pero no te achiquen el barrial. Corre duro por lo plano y por lo de pero igual. En cambio que el veranero cuando caía un aguatal, se le acorta la carrera, se anda en puro bozal. Las villas villacuranas no han conocido rival, por más que imiten no igualan la labor profesional. Las hogas del ganado de antes tenían mucho potencial, no saldrán frenos mejores que aquellos de mantecal. Como el venado corre tanto, dicen que no tiene hiel, por más que rinda un caballo nunca compite con él. La envidia empezó en el mundo cuando Caín mató a Abel, y ahí para acá muchas personas son como la cascabel. Si no hubiera mujer fácil no existiría el hombre infiel, es decir que no existieran los romances a granel. No hay un santo más armado que el arcángel San Miguel, ni reina tan vieja y fea como la reina Isabel. Todos saben que el verano lo despide el mes de abril, y llega el invierno en mayo con una brisa sutil. La sabana reverdece mostrando un nuevo perfil, y en cualquier charquito de agua puede asustarle un reptil. Todo soldado conoce el peso de su fusil, también a cuánta distancia puede alcanzar un proyectil. Un buen arpista también conoce como civil un pasaje bien tocado por Omar Moreno Gil. Mañana cuando amanezca me alumbrará un nuevo sol, todo saldrá de belleza como flor de girasol. Tomaré el día por la punta para comenzar mi rol de tejer mi escritura como cuerda de albajol. Todo borracho consigue plata pa' comprar alcohol, sin importar si en su casa no haya pasta ni frijol. El muerto después de diondo ni que le inyecten formol, y el que está solicitado es enemigo es Dipol. Que guardaba en un baúl, recordando los consejos que un día me dio don Saúl, que no creen extraterrestres ni que me hablen de Paul. El rico pa' no dar cola siempre dice que va full, en cambio el carro del pobre más bien parece un yuzul. Muchos sueñan conocer a Nueva York y Estambul, mi sueño desde pequeño fue conocer Agua Azul.